recorriendo el país a través de proyectos jóvenes. Voz a Voz. Un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del INJU. Voz a Voz. Bienvenidas y bienvenidos a Voz a Voz, un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud. Este programa lo podrán escuchar los martes y los viernes a las 18 horas por Radio Pedal. En este ciclo estaremos conversando con 22 proyectos ganadores de este fondo llevados adelante por jóvenes de todo el país. En esta edición vamos a entrevistar a Rosa Pereira, del proyecto Otra Colectiva, del departamento de Rivera. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a ti. Cuéntanos brevemente sobre este proyecto Otra Colectiva. Bueno, en realidad, viste que yo trabajo en la cárcel del Cerro Carancho, en la ciudad de Rivera. Y frente a la necesidad de darles herramientas para los que salen, a los que egresan, para no caer en la reincidencia, digamos, darles herramientas para ingresar al mercado laboral, surge como demanda de los propios internos y de funcionarios el capacitado. Entonces, ahí empezamos a buscar, a analizar las áreas que más les interesaba y bueno, y decidimos trabajar con ellos en el área. Un proyecto fue el área de la construcción y otro fue en capacitación de maquinarias. Es eso. En ese caso, Rosa, que tú comentas maquinarias, ¿a qué te refieres específicamente? Se trabajan, se decidió trabajar con 10 privados de libertad que están a menos de un año y medio de egresar. Jóvenes y capacitarlos en el manejo básico de retroexcavadero. Eso es un proyecto. Y el otro es capacitarlos al mismo otro grupo de 10 muchachos, también jóvenes, que están a un tiempo prudente de irse en lo que es la construcción. Sí. ¿Por quiénes está integrado este colectivo, Otra Colectiva? ¿Quiénes lo integran? Bien, en nuestros colectivos, en realidad, por un tema de edad, nosotros del equipo técnico estamos como apoyando y colaboradores, pero lo integran funcionarios que son operadores penitenciarios y privados de libertad. De los internos, Rosa, que están participando en el proyecto, ¿cuántos son? ¿Y qué edades tienen también? Tenemos en un grupo 3, que son de 21, 24 y 25 años, y en el otro son 5 internos, también en ese margen, entre 19 y 25 años de edad. Todos oriundos de Rivera, optamos por ese filtro, que sean oriundos de Rivera, solo por la colectiva. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando esta colectiva? ¿Cuándo se creó, digamos? Nosotros felizmente ya, este es el tercer año, tercer año. Arrancamos en el 2018, con otros llamados, después seguimos presentándonos en el 2019 y seguimos trabajando firme ya 3 años. Puede variar algún integrante de cuando son los privados de libertad porque recuperan su libertad, pero ahí ingresamos otros. Pero los funcionarios seguimos los mismos, los operadores y el equipo técnico del Carancho. En el caso, Rosa, de los internos que efectivamente son capacitados en los cursos que ustedes brindan, ¿generan un nexo entre la capacitación que hicieron y después para salir al mundo laboral cuando adquieren la libertad nuevamente? En realidad lo que nosotros hacemos es justamente cuando se crea la propuesta de capacitarlos, vemos qué probabilidades hay de ingresar en el mercado laboral y tratamos de ya hacer el trabajo en red con las instituciones y con la empresa. No asegura que el 100% ingrese al mercado laboral, porque ahí entran muchos otros factores, hábitos y un montón de cosas. Pero sí, ya instituciones que trabajan con liberados o empresas, ya tienen tipo, ya le abren una puerta para que tengan esa oportunidad de, bueno, entregar su currículum, tener su entrevista laboral. Muchos han tenido la oportunidad de tener una experiencia y, bueno, si ven que, si la empresa ve que les sirve, bueno, ahí sigue. Nuestro trabajo empieza en capacitarlos y prepararlos para cuando salgan. Claro. Y trabajo en red, siempre comunicándonos y llamando. Rosa, ¿cuánto tiempo duran aproximadamente estas capacitaciones? En realidad nosotros soñamos más, entonces empezamos con una capacitación, que son un ciclo de talleres, es un mes, se trabajan temas que tienen que llevar de toda su vida, género, discapacidad, derecho laboral. Después arranca la parte de la capacitación en sí, que la tenemos de 3 meses, más o menos son 3 meses lo que tenemos entre capacitamos en la accesibilidad, capacitamos en la parte teórica y después a full en el práctico, son 3-4 meses lo que tenemos previsto, si la pandemia nos permite seguir así. Ahí va, justo con respecto a la pandemia te iba a consultar. Ustedes llevan trabajando 3 años, por lo que comentas. ¿Cómo se han visto afectados por esta emergencia sanitaria? En realidad, justamente, las ganas de trabajar, las propuestas, las ideas están. Lo que sí tenemos es que trabajar el tema de la ansiedad, porque esto era para el mercado en febrero, pero está. Esperar todo el tema de la pandemia, la que muchos se enfermaron, después esperar el tema de la vacuna, después que las autoridades nos autorizaran el ingresar, por ejemplo, personas externas a la unidad, el poder juntarnos. A nosotros la pandemia en realidad lo que nos afectó fue el tema de la ansiedad, que veíamos que los tiempos van pasando y que se complicaba cada vez más. Por eso que recién estamos en la parte de los talleres. Claro, porque estuvieron durante todo un tiempo sin poder dar esos talleres, ni presencial ni virtualmente, me imagino, ¿no? Exactamente, porque claro, la cárcel de Rivera, estos talleres son exclusivamente para el sector masculino. Entonces, somos 600 personas y los espacios son chicos. No podemos acceder a internet, no podemos acceder a la computadora, al celular, por cuestiones obvias, ¿viste? Entonces teníamos que esperar que esto bajara un poco, que se tranquilizara esto, para ahí entonces, bueno, organizarnos y dividirnos y con todas las medidas sanitarias exigidas, ahí entonces empezar. Por eso que nos aplazó el inicio de actividades. Claro. Rosa, ustedes son uno de los proyectos que ganaron uno de los fondos del INJU, ¿verdad? Exactamente. Sí, ¿Y cuál es el proyecto que van a llevar a cabo con esos recursos? Bien, en realidad nosotros tenemos la suerte, por así decirlo, que nos aprobaron 2 proyectos. Tenemos los 2 proyectos que se están llevando a cabo. Uno, como yo te decía, es para capacitar en construcción, o sea, la persona va a salir idóneo en construcción, va desde la parte de albañilería, sanitaria, electricidad, y el otro proyecto que también fue aprobado y que también está llevado a cabo es el manejo básico de una retroexcavadora. Es en la cárcel masculina, pero agregamos, o sea, sumamos las mujeres privadas de libertad también. Ellas van hasta la cárcel masculina para hacer esas capacitaciones. Los 2 proyectos fueron aprobados por el INJU. En ese caso, Rosa, ¿cuántas mujeres están haciendo las capacitaciones en este momento? Bien, teniendo en cuenta la proporción de 600 hombres para 40 y 40 mujeres de libertad, optamos por agregar al menos una mujer en cada grupo. Entonces tenemos dos mujeres. Rosa, te consulto acerca de las dificultades que encontraron a la hora de construir este proyecto, de ejecutar este proyecto y presentarlo. ¿Cuáles fueron los desafíos que tuvieron que superar? Nosotros soñamos mucho, tenemos ganas de hacer muchas cosas. Entonces, lo principal, la dificultad es el tratar de adaptar nuestros sueños, nuestras ganas, a los que son los recursos materiales. O sea, como trabajadora social, como asistente social, una de las cosas que nos acostumbramos a escuchar todo el tiempo es que los recursos siempre son limitados. Entonces, la principal dificultad fue esa, el tratar de buscar algo que con el monto que se nos estaba brindando se pudiera hacerlo extensivo y que sea sumamente útil para la mayor cantidad de gente posible. Y después, claro, adaptarlo a lo que es una interna carcelaria, que tiene que tener previsto, bueno, millones de factores que todo el mundo se debe imaginar, tenemos que tener previsto todas las situaciones. Rosa, te consulto, en el caso de los internas, de los internos y las internas, ¿cómo ellos recepcionan este tipo de formación? En realidad, lo que nosotros siempre estamos tratando es de averiguar con ellos lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les interesa, lo que ellos quieren hacer. Y en base a todas esas cosas que ellos continuamente nos están pidiendo, nosotros vamos a ir tipo seleccionando lo que puede ser viable. Y es donde nos metemos, en lleno. En realidad, son todo tipo de propuesta es muy bien recibida, porque claro, es una población muy estigmatizada, es una población discriminada, entonces todo lo que sea oportunidad para cambios de vida, para una nueva oportunidad y para no regresar, la gran mayoría la aprovecha y lo aceptan y se dedican con ganas, con muchísimas ganas. Además de las capacitaciones que ustedes puntualmente en este proyecto les están brindando, ¿esta población que accede tiene alguna formación, tenía una experiencia previa laboral? Bien, ese es un tema, ¿no? Claro, es muy complicado. Particularmente los grupos que tenemos, los dos grupos, ellos son jóvenes de un contexto socioeconómico bastante complejo, personas sin hábitos laborales, sin hábitos educativos, muchos con una vida delictiva naturalizada, porque mi padre lo hacía, mi abuelo lo hacía y yo lo hago. Entonces, es como darles tratar de, no vamos a cambiar su mentalidad, pero sí tratar de darles otras opciones para no volver a estar en ese lugar que a nadie le gustaría estar. Pero básicamente los que integran los proyectos, su máximo nivel educativo alcanzado es primaria, los de la retro que tienen hasta ciclo básico, pero los de la construcción, todos tienen primaria. Tú mencionabas, Rosa, al inicio, que hay algunas empresas e instituciones que generan un nexo con ustedes para que ellos efectivamente se inserten laboralmente. ¿Cómo coordinan eso o cuál es su planificación, pensando que en el contexto de pandemia que estamos? Bien, ese es un trabajo muy difícil por todo lo que yo les expliqué, pero somos un equipo bastante grande, somos trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales. Entonces lo que hacemos es el trabajo de hormiguita, es ir golpeando puertas, trabajar con ellos el pregreso, bueno, su proyecto de vida, y ya que ya salgan ya con alguna puerta para ir. O instituciones públicas, como por ejemplo DINALI, que es la Dirección de Apoyo Liberado, que tienen bolsas laborales, que tienen un montón de programas y convenios, y también y muchas empresas. Tenemos, felizmente, en Rivera tenemos empresas que nos apoyan muchísimo, y entonces es el contexto, es el nexo que hacemos. ¿Qué tipo los de...? Preparamos para el egreso, salen y van ahí. Después, como que lamentablemente los perdemos porque no hay cómo hacerles el seguimiento. Fuera, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué tipo de empresas e instituciones son las que abren sus puertas, digamos, a que esta población se inserte laboralmente? ¿Tienen algún criterio para seleccionar esas empresas? ¿Cómo funciona esa elección? A ver, en Rivera muchas empresas tampoco hay. Entonces lo que hacemos nosotros es lo que yo te digo, el trabajito de hormiga. Empezamos a llamar, a buscar. Tenemos la intendencia que colabora muchísimo con nosotros, que tiene muchos programas de coordinación con la Dirección de Apoyo al Liberado, que por ejemplo tienen a mujeres en el barrido, tiene hombres también. Tenemos OCE, que apoya también, que hace años que lleva a muchachos con transitoria y que trabajan. Tenemos empresas grandes como por ejemplo Urufor, que tiene el área de la madera, que es una empresa gigante que nos da un apoyo condicional, que más o menos nos guían en lo que es lo que el mercado laboral de su área necesita, y nosotros ahí vamos inclinando en las capacitaciones. Son más o menos esas empresas las que más colaboran, son las que tienen una apertura a todas nuestras demandas. Rosa, para ir cerrando ya te hago una última pregunta que quizás excede un poco al proyecto en sí, pero me parece importante con todo lo que tú relatás. ¿Existe, sea desde la intendencia o desde otra institución, talleres o espacios de sensibilización para que estas personas que estuvieron privadas de libertad realmente sean integradas nuevamente a la sociedad? Lamentablemente no. En Rivera no. Ese trabajo lo tratamos de hacer nosotros por un tema de que no queremos que regresen, que reincidan, pero es por eso, no tenemos una afuera que nos pueda guiar. Sí, tenemos, por ejemplo, por problemas puntuales, salud mental, consumo, bueno, hacemos la conexión con la institución y bueno, y le hacen después el seguimiento, el tratamiento. Pero el trabajo con el egresado, con el liberado, para que él no vuelva a caer en la vida delictiva, lamentablemente es una carencia que tenemos muy grande. Rosa Pereira, de Otra Colectiva, te agradecemos mucho este tiempo dedicado a este proyecto de Radio Pedal. Por favor, un millón de gracias a ustedes. Y me quedo muy contenta de poder contarles nuestra experiencia y demás. Está bueno, invitarlos a que vengan cuando puedan, vengan a conocer nuestro trabajo, que van a ser siempre bienvenidos. Y nuevamente un millón de gracias. Gracias a ti, Rosa. Muchas gracias, Rosa. En la próxima edición de Voz a Voz seguiremos conversando con colectivos de jóvenes de todo el país sobre sus proyectos ganadores del Fondo de Iniciativas Juveniles del INJU. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.